clave. porque mi vida estoy de ti. ¿Y qué pasó? Enamorado. Dime. Dale que me gustas, es verdad. De que te quiero, es verdad. Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti, enamorado. Mega 97.9, el único e inimitable. DJ Carlito con la mejor mega música por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Llegó el ronco esta tarde, DJ Carlito. Junto a Nilda Rosario. Nilda, me lo pasaste a mí ahora, Dios mío. Buenas tardes a todo el mundo. Hoy lunes, inicio de una semana nueva después de un pariseo este fin de semana celebrando la cultura puertorriqueña. Estamos aquí hasta las 7 de la noche para darte la variedad musical que tú quieres escuchar y también dar mucho dinero con el fuetazo del dinero. Mira, tengo boletos para el concierto Mega Bash MX, para ver a Jay Wheeler, también la independencia de Colombia, el festival que llega al Prudential Center de Newark, New Jersey. Y mira, la primera clave de esta tarde para el fuetazo del dinero es divertido, para la oportunidad de ganar parte de miles y miles y miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. Entra a salamega.com y ahí le das clic al banner del fuetazo y pone toda la información con la mega clave divertido y te ganas mucho dinero. Recuerda que los boletos nos puedes mandar un mensaje de texto o llamarnos al 212-845-9790 y te comunicas con nosotros. Nilda, ¿se acuerdan del daycare donde murió el niñito de un año? Yes. Tengo noticias. Mucha gente me dice, Nilda, ¿qué pasó con eso? Bueno, hoy supuestamente iba a empezar el juicio. Tengo noticias sobre eso, ¿ok? Mucha noticia, el clima y todo. La de Rosa Paula, está perdida y ahora anda en cola. Un mal prendido y el otro está en cola. Hoy es el día por si no. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en Perro Negro. Dile a su que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, tiene el party prendido. Saca tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está para el frío. La loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara de linda, que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby. Salió de Rosa el pobre. Estaba perdido y ahora anda en todos lados. Uno prendido y el otro está enrolado. Hoy es el día por si no me ha probado. Bailando sexy, le doy dembow, dembow. A ella le encanta como le da. Hoy le doy dembow, dembow.

mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. La mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte al concierto Mega Bash MX el 21 de junio en el UBS Arena de Long Island. Yeah, es una noche inolvidable con Banda MS, Luis R. Conríquez, Grupo Marca Registrada, Majo Aguilar y Tony Aguirre. Llamada número 9 al 212-845-9790. Te ganas un par de entradas. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Todo cortesía de los abogados de 1-800-GANTAZO, Verizon, Goya y tu emisora favorita, la Mega 97.9. Nilda. Bueno, todo el mundo me preguntaba, ¿qué pasó con el caso del daycare del niñito de un año que murió por fentanilo? Bueno, pues hoy se supone que empezará el juicio, hoy lunes, contra el hombre, ¿se acuerdan? El que lo agarraron en México, que había huido. Bueno, pues habían pruebas contra él contundentes. La dueña, la esposa de él, le encontraron más de 21,000 mensajes en el teléfono. ¡Wow! Entre ellos dos, después que él huyó a México y todo, porque él se fue en el medio de cuando esos niñitos estaban enfermos y se estaba muriendo el otro. Él huyó y ahí fue que se fue a México. Así que ya hace 2 semanas el cómplice de él, Reni Antonio Parra, se declaró culpable, pero hoy Félix Herrera se declaró culpable de varios cargos y podría estar hasta 20 años en la cárcel. Así que se cierra un capítulo. Yo creo que le dolió mucho a la ciudad de Nueva York y nos abrió los ojos de que hay que estar pendiente de dónde están nuestros niños. Yeah. Porque esto fue de verdad una tragedia, ya lo saben. Se cierra ese capítulo. Vámonos entonces a Harlem River Drive, dirección norte a la altura de Park Avenue, salida 21 hasta la 20. Y luego en la 18, accidente, hay 2 carriles cerrados. De verdad, utilice mejor el West Side Highway, el BQE, dirección oeste a la altura de Metropolitan Avenue, calle 65, ahí la salida 36, 20 minutos por accidente. Ay, qué dolor de cabeza en la ruta 19, el puente de Hackensack y Passaic River, dirección sur desde la ruta 440, ahí está cerrado por accidente, así que utilice rutas alternas. Esa es la ruta que usan muchísimos camioneros, así que está parado en estos momentos. Esta noche 58 grados, mañana martes 75 y 57, muy parecido el día de hoy, está fresquito, se ha ido la humedad, hay un poco de nubosidad y así va a estar el día de mañana. Ya el miércoles comienzan a subir las temperaturas con 80 y 59 y mucho sol en nuestra área. Las y 35, Carlitos, con mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. La emisora del Fuetazo del Dinero tiene hasta las 4 de la tarde para poner la clave del Fuetazo del Dinero en lamega.com, que es divertido, divertido. A las y 40 tenemos boletos para el concierto de Jay Wheeler. Y además, le cuento en la próxima media hora qué le pasó a nuestro Peso Pluma aquí en la ciudad de Nueva York. Yo soy Nilda.